sea aquí a la puerta. No se le olvide traerme el testamentico. Dígale a la reina que no olvide su acordeón, que mientras ella toca yo salgo y cojo un fresquito. Dígale a la reina que no olvide su acordeón, que mientras ella toca yo salgo y cojo un fresquito. Le gusta la música, es buena en parranda, y por supuesto toca bien el acordeón. Le gusta la música, es buena en parranda, y por supuesto toca bien el acordeón. Óigame muchacho, ya llego ya en mi arrieta, y yo aquí me quedo hasta el final con su acordeón. Hombre, yo no bebo, pero los quiero atender. Ya llegó la reina que toca muy bien el son. Hombre, yo no bebo, pero los quiero atender. Ya llegó la reina que toca muy bien el son. Le gusta la música, es buena en parranda, y por supuesto toca bien el acordeón. Le gusta la música, es buena en parranda, y por supuesto toca bien el acordeón. Del folclor, mente la vivencia, canta de corazón y no maltrates la esencia del folclor.